Miércoles 16 de junio. La fe de Abraham, segunda parte. Si observamos nuevamente Génesis capítulo 15, verso 6, podemos ver que distintas versiones traducen el término como contado. En hebreo, hasab, reconoció, aceptó o consideró. El mismo término se emplea en otros pasajes de los libros de Moisés. Se considera que una persona o una cosa es algo que en realidad no es. Por ejemplo, en Génesis capítulo 31, verso 15, Raquel y Lea afirman que su padre las considera unas extrañas, aunque son sus hijas. El diezmo del levita se contará, acreditará, como si fuera el grano de la era, aunque obviamente no es el grano. Números capítulo 18, versos 27 y 30. ¿Cómo se expresa la idea de contar en el contexto de los sacrificios? Levítico capítulo 7, verso 18. Capítulo 17, versos 1 al 4. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Levítico capítulo 17, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. La versión Reina Valera Antigua utiliza la palabra imputada para traducir hasab. Si un sacrificio en particular, sacrificios de paz, no se come al tercer día, su valor se pierde y no será contado. Levítico capítulo 7, verso 18, hebreo hasab, en beneficio del oferente. Levítico capítulo 7, verso 18, habla de una situación en la que un sacrificio es contado en beneficio del pecador. Comparar con el capítulo 17, versos 1 al 4, quien luego se presenta ante Dios justificado. Dios cuenta al pecador como justo, aunque la persona en realidad es injusta. Tómate un tiempo para reflexionar sobre esta maravillosa verdad de que, a pesar de nuestras faltas, podemos ser contados o acreditados como justos a los ojos de Dios. Escribe con tus palabras tu interpretación de lo que esto significa. La gran verdad, la de que somos considerados justos no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe lo que Cristo hizo por nosotros, es la esencia del concepto de justificación por la fe. Sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos. La fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Básicamente, esta es la belleza, el misterio y la gloria del cristianismo. Todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Cristo, haya una raíz importante en este maravilloso concepto. Por la fe, somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor, deben surgir de esta verdad fundamental. ¿Cómo respondes a alguien que intenta ser cristiano y no obstante dice: pero no me siento justo?